mal que te encontré. Tienes que rescatarme otra vez. Mi viejo me echó de casa y ando de cabio hace como un mes. Loco, va 3 días sin torrar. Hoy llevo como 4 sin morfar. Loco, estoy en la ruina. Con la minita está todo mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me escabio, te juro que me pega mal. Las pastillas de muchas me hacen delirar. Estoy re mal. Destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Y si me paso el rojo y le doy al alcohol, el delirio me sube un plato volador. Destapala por favor. Destapala por favor. Destapala por favor. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Cumbia villera y callejera. Y esto dice.